Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos, como siempre, en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso en Madrid para ofrecerte nuestra cita semanal de cada martes de 7 a 8 de la tarde, hoy 25 de diciembre, día de Navidad 2018. Felices fiestas, por tanto, y vamos a comenzar, como siempre, con la agenda internacional hoy centrada en Berlín. También tendremos algún paseo por la zona del Festival Sons d'Hiver de Valdemar, que comienza justamente el día 1 de febrero, pero bueno, pues tenemos quizás una escasez por las fechas, pero desde luego programas seguro. Vamos a empezar con Sainko Nanchilak, esta mujer de tuba de Siberia que ya desde los años 90 está, bueno, quizás un poquito antes, está en Europa ya tocando desde sus distintas facetas vocales y electrónicas. Es una mujer que también estuvo alejada un tiempo de la música, pero parece ser que, bueno, pues lleva ya una temporada. Años, desde luego décadas en esta labor. Sainko estará en Berlín los días 29 y 30, se acerca a un local que se llama Seirenhaus S1516. Es una propuesta que le atrae también con un workshop y la actuación para el día 29 primero con un músico, guitarrista japonés, Kazuhisa Uchihashi, quien hará viejas y nuevas canciones de tuba. Es una propuesta que se centra justamente en canciones tradicionales de su país, viejas y antiguas. Justamente grabó para el sello Ponderosa un álbum ya hace tiempo en un sello italiano y que recoge justamente las canciones de este país. Desde luego es un país de los más pequeñitos de Mongolia y está justamente con este Seven Song for Tuba, el proyecto de Ponderosa año 2001, y vamos a centrarnos en una de las canciones de este singular CD con este, en inglés, Pity to Leave Him, algo así como Pena por Dejarte. Y corresponde a este álbum donde le acompañan tres músicos con samplers, con percusión, tres músicos de su país. Obviamente un tal Arkady Mertenenko, Mikhail Sukov y la propia Sainko Nanchilak. Una mujer singular, de pequeño tamaño, bastante energía. Aquí tenemos esta prueba con este proyecto de canciones de su país con el que hoy iniciamos Música Difícil, día 29 y 30 en Berlín. Bye. Una mujer de tuba, como os decía, grabando esto que acabáis de escuchar, este en inglés, Fitty to Life Hime, que ella lo canta en su propia lengua, una lengua de, como os digo, un pequeño lugar de Mongolia, con este Fitty to Life Hime, déjame, o sea, pena por dejarte, y lo hacía en el año 1997, los temas están recogidos en esa fecha en Moscú, pero como os dije antes, están editados en el 2001 en Ponderosa, en Italia. Una mujer que fue descubierta para el mundo del jazz con sus voces improvisadas. No tiene nada que ver con esto. Desde luego, esta es una canción tradicional de su país con los años 80. Luego ha vivido en distintas ciudades, entre Berlín, en París tuvo un atentado, o digamos alguien la atacó y ella cogió un miedo bastante grande, estuvo con el oído prácticamente sorda durante un tiempo, y el hecho de esta mujer asiática tener este atentado aquí en el mundo occidental la dejó realmente traumatizada, y parece que bueno, ha vuelto desde hace ya unos años. Yo tuve oportunidad de verla también aquí en Madrid hace pues bastantes años, y la verdad es que me defraudó un poco por estos textos, digamos, Peter Cobal me comentaba que era pues una faceta que había tenido en esa época, y bueno, pues que yo era demasiado purista con la improvisación. Bueno, pues en este caso me llevé un pequeño defraude, pero esto vuelve otra vez, como os digo, a Berlín los próximos 29 y 30, en este local donde ella hace un taller que corresponde al día 30. La entrada para ver a Sainko y a Kazuhisa es de 20 euros, que me parece también un poco cara, puesto que en estos locales pequeños, y más en Berlín donde la oferta es tan grande, bueno, pues me parece un poco, como os digo, caro. Vayamos ahora con otra mujer, mujer que viene de Turquía, se llama Saade Turkoç, y el 21 está en el Exploratorium con Martin Schulz en el cello y Daniel Friedli en el cello también, dos chelistas de origen suizo, los tres, vamos, excepto, pero Sadov vive en Suiza desde hace tiempo, y justamente en este sello Unit de Basilea, de este país, grabó en el año 2000 un álbum con Freddy Studer, un percusionista muy reconocido desde luego en el mundo del jazz y la improvisación desde hace ya décadas. Lauren Newton es la otra voz que acompaña, y Ami Yoshida, otra vocalista japonesa, en un álbum que Freddy, a nombre de Freddy y estas tres cantantes, titula Voices. Y las grabaciones son distintas, son grabaciones realizadas con cantantes femeninas, en este caso con Ami Yoshida lo grabó en el año 2004, igualmente con Lauren Newton, pero con Saadet lo hizo en febrero del año 2000. Vamos a escuchar una pieza de este trabajo de Uni Records que se llama Hoy, O-Y hoy, y corresponde, como os digo, a un dúo de Freddy Studer con la percusión y la voz de Saade Turcotz, que estará en el Exploratorium de Berlín el próximo día 21 de febrero. Çocuklar gibi oynadık. kapları, kapları, kapları. Yaptı bana, yaptı bana. Aksından zırlanda sonda. Ama gelgende, ama bağlısın. Marangoz yaptı, makyaj yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. Gel beni zor. Ama alıkanda belgende bağ. Yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. Ama ne ya? Ha, bara, bara, bara, bara. Yaptı, gidi, haya, hayatta. Zavun olun, davalı. Yaptı, ah, ah, dedi, ah, dedi. La vocalista turca Sahade Turkoç con la pieza que acabáis de escuchar hoy y Freddy Studer con la percusión. Estos eran los dos músicos de Boys, en este caso con una pieza grabada en el 2000 y un álbum que comparte, como os decía, el percusionista suizo con Ami Yoshida y con Lauren Newton, por si alguno queréis optar a la compra. Está en Unit Records, un sello de Basilea. Sahade estará en Berlín con Martin Schulz y Leonel Friedrich. Antes he dicho cello, pero posiblemente sea percusión. Trío, en todo caso, de voz, cello y percusión. En el Exploratorium en febrero. Y ya que estamos con voces, vamos a continuar con algo que tendrá en el Exploratorium lugar, pero en el mes de marzo. Lo han llamado Trío Generations, y justamente porque lo comprenden tres mujeres: Maggie Nichols, en este caso como voz, Lisa Hewlett con el piano y Matilda Rolfson con la percusión. También el 16 de marzo tiene un taller Maggie Nichols, una mujer de las pioneras en la improvisación británica y desde luego una de las máximas exponentes de lo que es el movimiento feminista musical en Europa. La vamos a escuchar con otras dos mujeres, en este caso de asociadas al colectivo de la London Improviser Orchestra, Caroline Cravel, que ahora mismo yo creo que ha tomado las riendas de este macro ensemble de improvisadores británicos o asociados a, en este caso, a este gran grupo que celebra ahora, pues creo que son 20 años justamente. Cravel está en el saxo alto y la voz, y también La Viola de Charlotte Duke, una mujer que proviene de Suiza, que lleva bastantes años, yo creo ya afincada en Londres, y en el año 2001 justamente grabaron el festival de Freedom of the City y aprovecharon justamente también para grabar estas tres mujeres sin público en el mismo local, en el Conway Hall, año 2001, un álbum que el sello Emanem sacó. El álbum se llama Transitions. Hay una pieza justamente en los álbumes donde salen los participantes en el Freedom of the City, que es un álbum doble que dedica uno a los pequeños grupos y otro a propiamente la Lío. Con la Lío es London Improvised Orchestra, las iniciales, justamente con el desarrollo de las direcciones de la orquesta. Pues como os digo, este trío Transitions contiene 7 piezas. Vamos a escuchar el primero, Under Corrins, dedicado a Paddy Van Pan, y lo edita en el año 2002 el propio Martin Davinson en su sello Emanem. Bueno, pues como os digo, Maggie Nichols estará con Lisa Yulen y Matilda Rosson, Exploratorium, en el mes de marzo. Maggie Nichols además con un taller el 16. Thank you. Maggie Nichols, como os decía, una de las mujeres más representativas de la improvisación británica. Es una mujer que ya lleva una trayectoria muy grande de décadas y también la tuvimos oportunidad de ver aquí en Urta Cordel, igual que a Caroline Cravel, que vino justamente con ella en un grupo. Y creo que fue un trío también. Charlotte Yuk estuvo en España en Urta Cordel en otra época, creo que también fue justamente en este año, 2001. Y esta propuesta Transitions es uno de los trabajos que editaron en el sello de Martin Davidson, Emanem. Este Undercurrents for Paddy Van Pan es la pieza que acabáis de escuchar, año 2001, grabado en un local donde hacían el Freedom on the City, en Conway Hall, un teatro que ya desapareció. Esta es una de las actuaciones o, digamos, grabaciones que hicieron en el local sin público en esta época. Bien, pues ella estará, como os decía, en el Exploratorium en marzo, también en trío de mujeres. Vayamos ahora con otra mujer, en este caso otra que ha venido repetidamente al programa, Ute Wasserman, una mujer también con varias décadas de trayectoria musical y performer. Estará el 24 de febrero en Petersburg Hard Space con Michael Borfell y Andrea Parkins, la acordeonista y electrónica, Michael Borfell en la percusión. Escuchamos a Wasserman en esta ocasión en una actuación del año 97 en el ICA, en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres, en octubre, con Fart, un dúo con Richard Barrett y Paul Obermeyer, con la electrónica en vivo. Atentos a esta electrónica, Ford, yo creo que ya no existe. Richard Barry es el marido de Ute Wasserman. Ya no sé si están separados realmente. Friedrich Guber aquí en el cello. Y el tema corresponde a una serie de propuestas con este Fail Experiment en la parte 7. Se incluye en una grabación retrospectiva que hizo el sello Net Label Audition Records en el año 2012, me parece. Bien, pues con este Fail Experiment, en la parte séptima, seguimos con Ford, Ute Wasserman y Friedrich Guberki. Ah, Los pasos que se pierden en esta pieza, Failed Experiment, la parte 7, con Ford, con Richard Barrett y Paul Obermeyer en la electrónica en directo, y Friedrich Gubertsky en el cello, Ute Wasserman en la voz, grabado en octubre del 97 en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres. Bien, Ute Wasserman, como os decía, estará en trío el mes que viene en Petersburg Art Space con Michael Borfell y Thomas Rohrer, en un trío que ellos han llamado MUT, que son las iniciales de Michael, Ute y Thomas. Continuamos ahora con la propuesta de Werner Feldecker, un contrabajista de origen austriaco, y este proyecto que va a presentar en KM28 en Berlín el día 17 de enero, una actuación en solo que también tendrán ese mismo día a Burhan Baines tocando en solo con la percusión o la electrónica, no sé lo que llevará. De Werner Feldecker, que ya vino un álbum que hace con un órgano de tubos de Klaus Lang, un álbum que se llama mi alemán personal Liges Schindikech, y lo edita el sello Grob, un álbum que editara en el año 2003. Las partes que escuchamos de este trabajo son técnicas extendidas absolutas. El contrabajo de Werner prácticamente es un contrabajo que difícilmente reconocemos. También toca en este álbum la guitarra acústica. Y bueno, pues hemos seleccionado uno de los temas para ilustrar a este músico que juega mucho, desde luego, con la electrónica en otros proyectos y que lleva también una trayectoria muy grande. Este álbum es del 2003 y, como os digo, estará con un solo de contrabajo en KM28 Berlín, día 17 de enero. Thank you. Werner Friedecker con el contrabajo y el músico también austríaco Klaus Lang con el órgano de tubos. Esta propuesta que editaron en el año 2003 nos ha servido para ilustrar la próxima actuación de Werner en Berlín, donde lo hace en solitario el día 17 de enero en KM28. Hablábamos antes del Festival de Val-de-Marne en Francia. Se trata de Sons d'hiver, sonidos de invierno. Tendrá lugar desde el 1 al 23 de febrero y participan músicos internacionales, por supuesto. Diex, el grupo holandés. Anthony Braxton va en solitario. Dave Douglas, el proyecto Half-Leaf, con Bill Laswell como invitado. También está invitado Peter Rossmann a través del colectivo Coax. Marry Bock también aparece. Julien Desprez, varios músicos, desde luego, franceses. Y también aparece lo que vamos a escuchar en parte. Se trata de Sylvie Courvoisier, esta pianista que ya emigró a Brooklyn hace ya años, y Mark Feldman tocan la música, en este caso de John Thorpe. Escuchamos precisamente a Mark Feldman con Eric Freelander en el cello. Mark Feldman es violinista y Greg Cohen en el bajo. Justos también tocan la música de John Thorpe en el trío de cuerdas Masada. Hay un álbum del año 97 donde aparece varios cortes de un álbum que se llama Isachar, donde contiene este Sipur que vamos a escuchar para ilustrar esta música de John Thorpe, próximamente para escuchar en Vincennes, en Francia. Esta actuación de Sylvie Courvoisier con Mark Feldman tendrá lugar el día 7 de febrero del próximo año. Seguimos en música difícil, ya prácticamente acabando nuestro programa. Vamos a escuchar algo más. Este Sipur, seguimos con Isachar de John Thorpe. Thank you. Bien, música absolutamente compuesta, la de este Sipur, grabado en 1997, corresponde a The Circle Maker, un álbum doble de John Thorne, y esta propuesta de Mercedes String Trio con Marcel Mann violín, Eric Friedlander en el cello y Greg Cohen en el contrabajo. Como os decía, Sylvie Courvoisier y también Marcel Mann en el violín, piano y violín, ilustrarán también música de John Thorne en este festival de Sons d'Hiver en Francia, en Val-de-Marne. También está, y terminamos con ella, la flautista norteamericana Nicole Mitchell con una propuesta que han llamado Mandorla Awakening, su segunda parte Emerging Board, el mundo emergente, y con ella nos vamos a despedir de su álbum Ice Crystal, el cristal de hielo. Ella es una flautista jazzista impresionante. Vamos a escuchar un álbum, una pieza que se llama Diga Diga, con nombres y en castellano. Le acompañan Jason Adasiewicz en el vibráfono, Joshua Abrams en el contrabajo, Frank Rosalind en la percusión, y con ellos acabamos. El álbum es un álbum editado en el sello Delmark en 2013. Buena semana, buenos conciertos, nos esperamos, nos escuchamos, nos queremos el próximo martes aquí en Onda Latina 87.6 de la FM.